No, el análisis es complicado, es delicado. Nosotros estamos en estado de alerta del gremio a nivel nacional y local, porque el tema de lo que está pasando en la industria automotriz, y el gobierno no tiene plan hasta ahora de la industria. Entonces estamos complicados también por el problema de Brasil, donde tuvieron un pedido de 55.000 autos y ahora le bajaron a 30.000. Y acá en la plaza se vende el auto porque es un buen auto. Lo que pasa es que no sirve para los márgenes de la empresa, porque estábamos fabricando 27 autos hace unos meses y ahora estamos fabricando entre 15 y 16 autos por hora. Salario hasta ahora, la gente cobra el 80% del neto, o sea que el sueldo lo cobra, y tiene un promedio de 3 a 5 días por mes de suspensiones, en algún mes sí, en algún mes no. Estamos monitoreando permanentemente todos los meses, donde podemos ahorrar que no haya suspensiones, que haya material y todo para trabajar, se trabaje, y si no, la gente hasta hoy cobra el 80% del sueldo.